pero pienso quedarme en el mundo de Elis. A veces presiento las cosas pasan. Y sin que mi memoria las pueda esperar, tendré que ser historia y dejar de pensar.